Estéreo Mar 101.7, con estudios ubicados en el Gran Corregimiento de Empalme. Somos la radio que Bocas del Toro escucha. Esta es tu emisora. Estéreo Mar. Estéreo Mar. La estación que la gente escucha. Estéreo Bar 101.7. Yo quería que me recordaras mucho más que a ningún otro querer. Hoy contigo ya sé a qué atenerme. No me besas como lo hacías ayer. Ya no soy alegría en tu vida. Tú no me buscas. ¿Para qué? Yo quería cuando te marcharas que me dejarte recuerdos que tú no olvidarás con otra mujer. Ya no soy alegría en tu vida, lo he podido comprender. Murió nuestro amor de verano y tú no me buscas. ¿Para qué? Se murió nuestro amor de verano. Su flechazo se apagó y me queda un te quiero bajito que ha quedado arropado en mi almohada. Yo sueño que aún te tengo durmiendo otra noche de amor en mi cama. Ya no soy alegría en tu vida, lo he podido nuestro amor de verano y tú no me buscas. ¿Para qué? Se murió nuestro amor de verano. Dura poco tu cuerpo en mis brazos. La emoción que nos dio su flechazo se apagó y me queda un te quiero bajito que ha quedado arropado. Yo sueño que aún te tengo durmiendo otra noche de amor en mi cama. Ya no soy alegría en tu vida, lo he podido comprender. Murió nuestro amor de verano sin por qué. No está. Y paso cada noche fumando mientras duermes y respirarte siento. Y aquí no está cuando llegó tan despeinada. Yo la deseé, te he traicionado. Está donde yo estoy y aquí no está. Está en mi alegría, en mi tristeza. Está en mi energía, en mi pobreza. Está en mi poesía. Cada noche fumando mientras duermes y respirarte siento. Y aquí no está la gata negra y mi pijama está en mi maleta. Está en mi cama, está donde yo estoy y aquí no está. Está en mi alegría, en mi tristeza, está en mi energía, en mi pobreza, está en mi poesía. La Cooperativa de Ahorro y Crédito El Educador Bocatoreño ofrece a sus asociados diversos servicios como préstamo regular, préstamo automático, préstamo especial, préstamo escolar, préstamo para compra de lentes, préstamo hipotecario, préstamo de rápida recuperación PRR, préstamo COVID. Y si de servicios de ahorro se refiere, ofrecemos ahorro de Navidad, NaviPlan, 2 semanas gratis. Ahorro de Navidad NaviPlus, interés sobre saldo, ahorro corriente, ahorro COPEBIN. Ahorro Plazo Fijo, Coopevo RL, es la cooperativa que sirve al docente. Usted está invitado a formar parte de la familia de Coopevo RL. Estamos ubicados en Suiche 4, calle principal, Changuinola, con el teléfono 758-6237, 758-5349, WhatsApp 690-6011, solo para consultas vía texto. Estamos en redes sociales, Facebook / Coopevo RL o Instagram @ Coopevo RL. Todo un símbolo de confianza. Estéreo Mar 101.7, con estudios ubicados en el Gran Corregimiento de Empalme. Somos la radio que Bocas del Toro escucha. Esta es tu emisora. Estéreo Mar. Estéreo Mar. La estación que la gente escucha. La estación que la gente escucha. Estéreo Mar 101.7. Ya estamos de vuelta. Estéreo Mar, tu emisora.